Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros usuarios que siempre están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM, para dar inicio al mejor espacio de promoción de lectura y de entretenimiento Biblioteca Viva, programa que el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, el cual está orgullosamente bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y del Ente Ministerial de Cultura con nuestra máxima autoridad, Alejandrina Reyes. Y llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles y Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín. En la preproducción, Soraya Tobar y José Chacón. Con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero, Yufani Toledo. Y en la conducción, Laura Ascensión y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Qué, cómo lo puedes hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, Biblio Nacional. Por Facebook, Biblio Nacional, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Bueno, por Instagram, Biblioteca Nacional, y los teléfonos de cabina 0212-562-7949, 562-3953. Recuerda que también pueden escucharnos desde la página web www.bnb.gob.be. Y nuestro, en los controles técnicos, no está Jack Hernández en este momento, nos acompaña es Emmanuel Hitler. ¿Bien? Hola, Emmanuel. Una vez más, bueno, Biblioteca Viva se pone en sintonía con nuestros usuarios y usuarias, teniendo como principal objetivo integrarlos a las múltiples actividades formativas y educativas que impulsa la Biblioteca Nacional. Hoy, este espacio radial se viste de poesía, versos y rimas. Y es que nuestra sexta edición está dedicada a rendir homenaje a nada más y nada menos que Víctor Valera Mora, mejor conocido como el Chino Valera. A mí me encanta, Laura. Así es, y por eso el día de hoy contamos con la participación de la poeta y amante a ese género literario, quien nos hablará y nos hará un recorrido por la vida y obra del Chino Valera. Bueno, es que su nombre de pila es Víctor Valera Mora, como dije anteriormente, nacido en Valera, Estado Trujillo, el 27 de septiembre de 1935. Falleció en Caracas el 29 de abril de 1984. Este poeta perteneció a la generación del 58, entiéndase el fin de la dictadura de Pérez Jiménez y el comienzo de la democracia. Y el papá del Chino Valera fue don Antonio Isidro Valera y su madre, doña Elera Mora. Este admirable venezolano transcurrió su adolescencia en San Juan de los Morros, estado Guárico. En el año 1956 obtuvo el título de bachiller en filosofía y letras en el Liceo Santa María de Caracas. Posteriormente inició sus estudios de sociología en la Universidad Central de Venezuela, graduándose para el año 1961. Genial, un filósofo, imagínate. Para el año 1961 realizó una modesta edición de su primer libro, Canción de Soldado Justo, que creo que la vamos a escuchar ahora más tarde. Sí. Así es. En 1969 se traslada de residencia al estado Mérida, donde trabaja en la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes. Dos años después publica Amanecí de Bala, con portada del pintor Carlos Contramaestre, en Impresora Regional Andina. Y en 1972 aparece con la obra Con un pie en el estribo, de ediciones La Draga y El Dragón. Al viajar a Italia, estuvo residenciado varios años y escribe en estas fronteras su último libro, 70 poemas estanislistas. Eso es espectacular. Entre 1974 y 1976, trabaja en la exposición de la gran papelería del mundo. Y este último libro que tú comentabas, 70 poemas estanislistas, cuya portada fue realizada por el pintor Mateo Manaure, gran venezolano también, donde ganó el premio de poesía de Consejo Nacional de la Cultura en 1980. Grandioso. Este otro dato curioso y de mucha importancia para los que pertenecemos al gremio cultural, es que por 5 años, desde 1976 hasta 1981, se desempeñó como promotor cultural del Consejo Nacional de la Cultura. ¿Qué te parece? excelente, parte del mundo terrenal el 29 de abril de 1984 en la ciudad de Caracas. Al transcurrir 10 años de su muerte, apareció el libro Del ridículo arte de componer poesía, un poco polémico, publicación póstuma que recoge la producción poética de Valera Mora entre 1979 y 1984. Bueno, a propósito de este tema, disfrutaremos un tema musical, Amanecí de bala, de Hanoi. A los montes me voy. Me voy completo y espero regresar de igual manera. Si me cortan las piernas y las manos, así iré caminar por los anhelos. Si me quitan la tierra donde piso, una guitarra agitará banderas. Si me tapan los oídos con que oigo a mis hermanos pálidos y hambrientos, hablaré seriamente con el aire para que se abran paso hasta los sesos. Y si una bala loca se enamora de mis sienes violentas, yo seguiré pensando con los huesos. Me voy a despeñar contra los crueles que han hecho de la patria un agujero. Y si me asiste el pecho, la camisa, y me matan de muerte sin lucero, esperadme, os lo pido caminando, que yo regresaré como los pueblos, cantando y más cantando, cantando, siempre cantando. Bala loca se enamora de mis sienes violentas, yo seguiré pensando con los huesos. Me voy a despeñar sobre los crueles que han hecho de la patria un agujero. Y si no asiste el pecho a la camisa y me matan de muerte sin lucero, esperadme, os lo pido caminando, que yo regresaré como los pueblos, cantando y más cantando y más cantando. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Bueno, como lo prometido es deuda, nos encontramos en compañía de la profesora Norelis Rodríguez, trabajadora de Biblioteca Nacional. Con ella, bueno, profundizaremos la obra del chino Valera. Así es, esta poeta que nos acompaña el día de hoy gratamente continúa perfeccionando su oficio de poeta junto a William Osona, y ambos poetas reconocidos actualmente comparten sus creaciones literarias en el Encuentro de Poetas en Vico Cuy o Cumare del Tuy, Universidad Pedagógica Experimental Libertador Siso Martínez y en varias bibliotecas públicas de la red metropolitana. ¿Cómo está, profesora Norelis? Muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a usted. Esta es su casa, esta es la casa de todos. Dígame, bueno, ¿cuándo y cómo fue el encuentro con las creaciones poéticas del Valera Mora, del chino Valera Mora? Bueno, eso fue hace casi como 20 años atrás. Wow. Estuve rememorando temprano esta mañana, así como, bueno, vengo al programa, déjame pensar. Y sí, fue un taller precisamente con Juan Calzadilla, que hicimos un taller allá donde él trabaja mucho la poesía, y leyó Maserati 3 litros. Y bueno, era como más para adolescente, no sé, pero uno empieza como a llamar la atención ese tipo de escrito. Y bueno, uno empieza a leer, no te digo que frecuentemente con los poemas del chino, porque uno lee muchas cosas entrando en biblioteca, uno lee mucho. ¿Qué no pero lee? Sí, ese momento fue el que como que me tocó en ese momento la poesía de Víctor Valera Mora. Y bueno, he estado en un libro muy, me pareció muy interesante, sobre una antología poética que la introducción, el prefacio, pues lo hace el escritor Gabriel Jiménez Gema, y hace una descripción maravillosa de ahí de la poesía del chino. Pero bueno, si me permiten, voy a leer una poesía. Sí, cómo una no, poesía, de eso se trata el programa de hoy. Sí, una poesía que me llamó la atención un poco porque con estos acontecimientos, lo que ha sucedido antes de la constituyente, pasan cosas, ¿no? Y uno los marca, ¿no? Uno tiene muchos sentimientos, sobre todo cuando uno escribe. Y este me pareció como, me sentí allí, pues, con esta. Se llama Carta de los niños a los señores gobernantes. Ha llegado el reemplazo. Por un instante dejo la trinchera que me tocaba defender. Husmeante aún sobre la mesa, pongo mi pistola 45. Suavemente, como una buena amistad. El aire de la ciudad universitaria, duro y sonoro, se desborda en la tarde. Comienzo a escribir el orden del día. A mi lado, ella brilla desesperadamente, pero su acerado corazón no asoma rencores hacia mí, porque las armas justas jamás renegaron del oficio del poeta. En medio de la batalla, junto a los ladridos de la fusilería, se discute algo más que la posibilidad de morir: la noticia que nos traen los periódicos clandestinos. Como en años anteriores, las manos de los niños solo tendrán ausencias. Pues bien, señores, ya el pueblo enterró a sus muertos, cura a los heridos y prepara sus fuerzas para el asalto y el juicio final. Yo escribo esta carta porque los niños pobres, reunidos en asamblea general y en forma unánime, me nombraron para ello. No voy a pediros cambiar de política. No estoy para hacer bromas, porque en este país los niños son muy hombrecitos, y el mes de la masacre, octubre, lo llevo atravesado en la frente de 100 a 100, como un clavo al rojo vivo. Continuemos entonces con lo nuestro, señores, magistrados elegidos, hagamos un poco de memoria. El zar de todas las Rusias no amaba a los niños. Chap, el mercenario, sonreía asesinando hijos de obreros. Wow, muy bien. Pero a propósito de eso que usted comentaba antes de recitar este uh-huh. poema, que muchos artistas, cantautores, uh-huh. poetas, hicieron su trabajo cultural artístico y lo hemos reflejado uh-huh. en la actualidad. ¿Qué se sintió con situaciones que vive Venezuela, uh-huh. que se vieron en esa época también, en la época del 58, cuando pasamos de una dictadura a una democracia representativa, uh-huh. no participativa como actualmente lo vivimos? Pero muchos escenarios se parecen, son iguales, sí, sí. Hay similitud. ¿Qué se siente trabajar o ver las obras del chino Valera? Bueno, fíjate, él ahí refleja esa vivencia dura que se dio en la época que él vivió, y sin desligarse de la poesía. O sea, él, por lo menos en este poema en particular, que yo lo asocio un poco con lo actual, por lo que te dije, lo que pasó antes de la constituyente. Yo trabajo en el cafetal, te puedes imaginar lo que yo viví, claro. En esos días, muchas cosas, vivo hacia en el municipio Sucre, cercano a Chacao. O sea, que estoy en Miranda, pues en el estado Miranda, y te puedes imaginar todo lo que yo viví. Y esa poesía, a pesar de que la Venezuela actual es muy rica, muy hermosa, hubo en esos municipios mucha. Se vivió eso, pues esos niños que quedaron. Esas poesías recogen lo que presente. Lo que en presente se vivió antes de la constituyente, pues. Exacto. Antes. Y ahí es donde yo cuando la leí sentí eso, porque es revivir no solamente el pasado del 58, de esa época, sino también lo vivimos, o sea, lo que vivimos en ese sector de Miranda, ese sector región capital, pues nos tocó vivirlo también. O sea, ese asedio, ese no respetar al ser humano, porque no había un respeto hacia él. Entonces no pensar en esos niños que quedaron huérfanos, sin padres, pues quedaron con las manos vacías. O sea, ¿a dónde qué tocar? Pues. Claro, y en una parábola, señora Rodríguez, ¿cómo describe la poesía del Chino Valer Amor? Yo he visto que él es muy apasionado también, ¿verdad? Muy apasionado. Para él tiene esa ambigüedad entre la rebeldía de manifestar lo que está sucediendo en ese momento y la pasión esa de la mujer. Hay un poema de él que me llama también mucha atención, que me gustaría que ustedes también pudieran leerlo. De verdad que esa pasión por la mujer, o sea, le da esa importancia que tiene la mujer, o que teníamos las mujeres. Claro que tenemos. Da esa importancia, o sea, si es un amor como que sublime, puro, un amor para enamorarse, ¿no? Uno siente allí como que de verdad sabroso. Sí, uno se siente como mujer importantísima. Uno dice, cónchale, de verdad le dio un sitio relevante a la mujer, no como esos hombres machistas que la mujer es un objeto, no. Es como sentir de verdad que uno fue importante, o fue importante la mujer para el Chino, sumado a esa rebeldía, ese responder, por lo menos con este poema que acabo de leer, responder a eso que está pasando. Imagínate tú, en la época que él estudió, la represión en la universidad era bastante, pues era claro, como el pan nuestro de cada día. Posteriormente, yo recuerdo cuando casi todos los jueves era como anota lo que ya el jueves, este jueves te toca represión, o sea, una cosa así, uh-huh, como costumbre, ¿no? Del mandatario de la época, que es mejor no nombrarlo, que está merecidamente preso. Pero sí, es eso. Yo veo que la poesía de él es muy humana, rebelde, humana y sencilla. Además podemos decir que no se pierde en el tiempo. Las poesías nunca se pierden en el tiempo, claro, pero además son vigentes. Sí, hay unas que no marcan la pauta en sí, este siglo. Hay momentos 21. En que uno se puede sentir identificado sí mismo con esa poesía, porque o por una vivencia o por algo que está pasando, pero no perdí. ¿Qué anécdotas podemos compartir del Chino Valera? ¿Qué anécdota? Mira, personalmente no lo conocí, pero sí me llamaba mucho esa atención de esos rebeldes, pues cuando hablan del Chino, hablan del Chino como una referencia. O sea, es como te digo, una poesía referente a lo que sucedía en ese momento, porque es expresar lo que pasa a través de la palabra poética, de una forma muy estética, pues. Es como ver a través de la poesía de él lo que sucedió en ese momento. O sea, si te lo refleja, si te lo dibuja, te dibuja realmente lo que está pasando. Yo hablando particularmente con este poema que leí, yo estaba viendo eso en el escrito, en el poema. Yo me lo voy imaginando y me voy recreando y voy como sintiendo lo que pudo haber sentido en ese momento. Bueno, personalmente, señora Rodríguez, ¿cree que las obras poéticas del Chino Valera Mora siguen marcando pautas en los lectores? O sea, ¿cree que caló, que aún es recordado en la actualidad las obras del Chino Valera Mora? Mira, sí, yo creo que sí, porque uno que trabaja en la biblioteca y que la gente va y solicita algún tipo de material, la poesía realmente es muy poca solicitada, pero sí, el que solicita lo busca como referente, sobre todo quizás los más adultos, pues los que tienen más apego a ese tipo de situaciones. Ahorita que hay, yo siento que bueno, ahorita hay cierta paz, ¿no? Hay mucha paz en el país, gracias a muchas cosas, a nuestro comandante, al presidente, a todo lo que hay que agradecer mucho, y a Dios también, por supuesto. Pero la gente tiene como referente revolucionario al Chino Valera Mora, lo tiene como esa referencia, como así como hablamos de Ali Primera, también hablamos de también Ali Primera como poeta. Pues, antes de culminar esta entrevista, que además de verdad nos gustaría que fuera toda la hora, porque es muy sabroso hablar de estos ilustres, pues. Uh-huh. Hay una, cada uno de los artistas o próceres los identifican por algo. Uh-huh. ¿Por qué el Chino Valera es solo el tumbado? Uh-huh. Aparte de eso, ¿cómo podemos, desde la Biblioteca Nacional, de esos espacios, impulsar a que nuestra juventud pueda tener cultura o costumbre? Pedir los libros de poesía de grandes poetas venezolanos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos motivar? Bueno, fíjate, nosotros en las diferentes bibliotecas se propician espacios de encuentros con los lectores, pero no es un lector necesariamente vivo. Puede ser el lector que estamos homenajeando en un determinado momento, por lo menos ahorita en septiembre, que es la fecha cuando nace el Chino. Entonces uno puede hacer propiciar según la época efeméride, después hacer ese tipo de encuentros y hacer donde se involucra la juventud. Sí, exacto. Y entonces los invitamos, leemos, por lo menos, como te dije, ese de Maserati, 3 litros, eso fue genial. lo que yo dije, bueno, yo lo veo como muy para muchachos, pues debe ser como un auto, un automóvil, la cuestión de la carrera, pues correr, y no sé, yo lo vi así en ese momento. ¿Y lo del tumbado? Bueno, de ahí no tengo mucho de acá. De verdad que no tengo mucho de esa experiencia con el tumbado. Pero sí me gustaría que ustedes también, no sé, en el siguiente segmento, sí, leyeran ese poema. Mira, es que vamos a un poema de la mujer, para que yo creo que, bueno, todos los audios escucha, pues estén muy pendientes de se los recomiendo. Sí, vamos. Sí, sabrosísimo la poesía de Víctor Valera Mora. Y bueno, como el Chino era un poeta contumbado, escuchamos el siguiente tema musical del artista Pablo Frank. Tumbao. Thank you.

llama el aire al pasar, Bolívar, libertador. Cuando el rescoldo tranquilo de su cesta de costuras, mi madre borda blancuras con sus estambres en vilo y palomillas de hilo vuelan a su alrededor ese universo de amor al que entonces pertenece se llama, pues lo merece, Bolívar libertador. Se llama, pues lo merece, Bolívar libertador. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro La Lectura. Cuando son las 1:50, vamos a tener un contacto directo con Denis Pérez, coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Apure. Muy buenas tardes, Denis, para que de una nos hable de cómo se encuentra esta biblioteca en el Estado Apure, cuáles son las actividades que desde allá se impulsan. Aló, buenas tardes. Sí, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Okay, sí, bueno, para que nos comente cuál es la promoción de la lectura que se hace desde la entidad llanera. Ah, bueno, buenas tardes para los que no me conocen. Mi nombre es Daniel Manuel Pérez, coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Apure. El trabajo que estamos haciendo acá desde la Red de Bibliotecas Públicas del Estado es, primeramente, es la promoción de la lectura, pero a través del personal. Entendiendo que si nosotros no fomentamos la lectura de nuestro personal, de nuestro personal, pues las personas que trabajan acá en las diferentes servicios bibliotecarios que forman la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Apure, no podemos fomentar la lectura pues en las diferentes comunidades. A su vez, tenemos como tareas primordiales en cada inicio de año que cada funcionario lea como un mínimo de 3 libros que fueron promocionados por el comandante Chávez, ya que fue el primer promotor de lectura que hemos tenido nosotros en la historia como presidente, la máxima autoridad en la historia republicana y revolucionaria de Venezuela. Fue nuestro comandante Chávez quien fue, a través de diferentes espacios, el comandante Chávez siempre veía la forma de promocionar la lectura de alguna u otra forma, a través de un alo presidente, a través de un consejo de ministros, a través de una oportunidad, el comandante Chávez promocionó la lectura de hegemonía y de Noah Chomsky, hizo una referencia a eso de la promoción de la lectura. En base a eso, nosotros no hemos fijado como meta, desde la coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Apure, promocionar la lectura primeramente entre los funcionarios. Cabe destacar que la realidad del Estado Apure es una realidad totalmente distinta, pues, que ha existido en el resto del país. En nuestra entidad llanera no teníamos un hábito de lectura como tal. Hoy día podemos decir con mucho orgullo que nosotros tenemos 32 círculos de lectura en el Estado Apure. Tenemos un proyecto, es nuestro proyecto bandera, nuestro proyecto piloto. Ya sabes cómo promocionamos la lectura a través de los funcionarios públicos que... Aló, le escuchamos. Hemos creado, eso nos ha dado como semilla, la creación de un programa de lectura que se llama Apure Crece Leyendo. Okay. Este programa tiene como objetivo fundamental es fomentar el imaginario del niño. Un libro que nuestro personal de sala infantil de la Biblioteca Pública Central crea imágenes y el niño a su vez, a través de su imaginario, va escribiendo la historia que se le parezca la que cabe en su imaginario. Bien. A su vez, estamos próximos a crear un libro creado primeramente por el niño. Bien, nos parece excelente. Bueno, eso es un trabajo de hormiguita. Si bien es cierto, como usted lo comentaba, pues no había una cultura de la lectura, pero yo sé que ustedes, con ese trabajo que vienen haciendo primero desde casa y después para toda la región, van a hacer que el Estado Apure no solo lea, sino que disfrute la lectura. Agradecemos. Así es. Gracias, señor compañero Denis Pérez. Y así es, la revolución se hace de adentro hacia afuera. Genial. Muchísima suerte y éxitos, y en esos 32 círculos de lectura, eso es lo que hace falta. La revolución de adentro hacia afuera. Felicitaciones, señor o compañero Denis Pérez. Bueno, vamos con música. Vamos a escuchar el tema de No, esta vez vamos a hacer un recorrido por todas las actividades que se han realizado en la Biblioteca Nacional, mejor. Que se van a realizar, que realizaremos en todos los verbos, en todos sí, los... queremos así saber que vamos, vámonos con ese noticiero. Resumen semanal de noticias, vámonos. Un espacio radiofónico del libro y la lectura informa. Biblioteca Nacional inauguró la exposición Che desde la memoria, teniendo como propósito dar a conocer la vida y obra del líder de la revolución Ernesto Che Guevara. La Casa del Saber abrió las puertas al público en general a la muestra bibliográfica, hemerográfica y fotográfica que rinden homenaje a ese legado imborrable heredado del Che Guevara. La exposición tiene lugar en los espacios de la hemeroteca, al mismo tiempo la Casa de Nuestra América José Martí, mediante una exposición documental, rindió un sentido homenaje en conmemoración a los 50 años de la partida física del Che. Taller de poesía se realizó en la Biblioteca Febres Cordero, en el estado Mérida. Esta semana inició el taller El Surrealismo en América Latina, a través de 5 poetas venezolanos. La actividad estuvo dirigida por el poeta y promotor cultural Hermes Rafael Vargas y organizada por la Biblioteca Nacional a través de su división Biblioteca Tulio Febres Cordero, conjuntamente con la Casa de las Letras Andrés Bello, todo esto enmarcado en la Cátedra de Literatura Venezolana. Biblioteca Nacional contribuyó con el Centro Nacional del Libro en la promoción de los procesos liberadores. La Sala Mamá Rosa de la Biblioteca Nacional prestó sus espacios para la realización del curso intensivo La Mediación de la Lectura en la Formación de los Lectores Críticos. Dicha actividad tuvo como objetivo desarrollar estrategias de pedagogía para fomentar la formación de mediadores de lectura. Biblioteca Pública del Zulia impulsó el 5º foro Construcción de Identidades. A través del foro permanente e itinerante Construyendo Identidades que lleva a cabo la Biblioteca Pública María Calcaño de manera conjunta con la Escuela de Antropología de la Universidad del Zulia y el Departamento de Socioantropología de esta Casa del Saber, hicieron extensiva la invitación a conocer y profundizar más sobre las influencias de la tecnología de información y comunicación social en los procesos culturales. Inició el proceso de organización y gestión de información en la Biblioteca Nacional, a objeto de dar respuesta a los nuevos requerimientos de las y los usuarios del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, así como agilizar los procesos y procedimientos técnicos. Los trabajadores bibliotecarios dieron inicio del 4 al 6 de octubre las jornadas técnicas de actualización. Esta actividad se llevó a cabo en la Sala Amabilis Cordero, como parte del carácter académico y formativo que la gestión encabezada por el director ejecutivo, el profesor Sadi Arturo Loaiza, impulsa en pro de rescatar y mejorar los servicios de la Biblioteca Nacional. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gov.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín, gracias por su compañía. Bien, y llegó la hora de, por este martes, despedirnos, pero no sin antes recordarles que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter, @Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB, por Instagram, @Biblionacional, y los teléfonos de cabina, 562-7949 y 562-3953. Estoy apurada porque nos tenemos que despedir porque me van a cerrar el micrófono. Pero antes, tema musical, somos fuerza. Similares, diferentes.